¿Cómo estás, Renata? Buen día a toda la audiencia de Una Radio Muchas Voces. Bueno, finalmente se aprobó un aumento en las tarifas de remises que entraría en vigencia en los próximos días, entre hoy y el día lunes, dependiendo un poco la cuestión ya operativa de los relojes, de la promulgación de la ordenanza, pero no coincidió el aumento con la propuesta que había enviado el Ejecutivo, que era de $50 la bajada de bandera. Lo cual refería a un aumento por encima del 45%. Los concejales habían ya acordado previamente que el aumento sea aproximadamente del 28% y volver a juntarse después en otros meses para poder evaluar cómo viene la inflación. Conversamos con integrantes de las agencias de taxis y remises. Bueno, Laura, Patricio y Edgardo estuvieron en el Consejo Deliberante por el tema del aumento de la tarifa. Queríamos saber su percepción y qué se resolvió finalmente. Bueno, se resolvió un ajuste, no demasiado, pero hemos quedado en hacer tres ajustes anuales, que sea paulatino el aumento para que no impacte de este modo. La verdad que yo estoy conforme con el aumento, ya que nos ha aumentado el combustible varias veces y, bueno, ni que hablar de repuestos de auto y todo lo demás. Queremos tener los coches bien para que la gente viaje segura, así que esto es muy positivo para nosotros. Son tres ítems los que se cambian, que sería la bajada de bandera, el kilómetro y el tiempo de espera. ¿Cómo quedó finalmente? Quedó 45 la bajada, $4 la cuadra y 250, $250 la hora de espera. Un aumento promedio más o menos de 28%, 28% más o menos. muy bien. Recién referían también a la situación de las calles, cómo, digamos, cómo viven taxistas y remiseros la situación de las calles de Capilla del Monte tras las lluvias pasadas, que bueno, fueron bastante intensas y todavía no hubo mucho trabajo de máquinas al respecto. ¿Qué opinión tienen? Mira, me obligaron a cambiar dos paragolpes ahora de la municipalidad porque se pusieron estrictos en varias cosas. Tanto cambiar los paragolpes como las cubiertas tienen que estar 0 km, más o menos lo que me dijeron. Antes de ayer, un vado, por cómo están las calles, rompió un paragolpe en la parte de abajo. Sale $2.500 y me obligaron a cambiarlo. Así que, y nos exigen el ITV. Eso es una cosa que no tendríamos que quejarnos acá en el Consejo, pero sí yo por lo menos me voy a quejar a la municipalidad porque me exigen ITV, me exigen que los autos los tengan en condiciones, que cambie los paragolpes, pero ayer se me rompió porque la calle estaba rota. Así que voy a tratar de cualquier forma a ver de qué el municipio, qué parte se va a hacer cargo del arreglo de mi auto, que se rompió porque las calles estaban así. La problemática de la inspección técnica vehicular abarca a Capilla del Monte, a todos los autos. ¿Cómo es el tema de la regulación? No solo que nos abarca, sino que nos exigen tanto el ITV nacional como nos exigen un ITV interno que acá que se llama municipal o que tengo entendido así, porque no basta con la revisión que nos hace el ITV, sino que viene inspectoría y te lo revisa aparte. Así que son dos inspecciones que nos hacen normales, tanto el ITV como el de acá municipal. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿La vigencia entraría a partir de cuándo? ¿Tienen idea? ¿Ya les han dicho algo? Es probable que de la semana que viene, o sea, depende de alguna cuestión de papeles, pero es probable que de la semana que viene. Y con respecto a las calles, la verdad, esto no es ahora por la lluvia, esto viene desde antes. Y la verdad que no entiendo. A mí también me exigen ITV y yo misma cambio cubiertas y todo lo demás porque hace falta, pero la verdad que esto de las calles creo que es irrisorio y casi una burla por parte del municipio hacia nosotros, que pagamos tasas, pagamos comercio e industria, pagamos un montón de cosas. Y realmente es una burla del municipio hacia nosotros. Lo tomo como eso. Porque máquina tienen, empleados tienen, no llego a entender por qué no arreglan las calles. ¿Capricho? ¿Dejadez? No sé, pero la verdad, es una ofensa. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente temporada. Gracias igualmente.